Hola amigas y amigos de Farco. En Río Negro, en la localidad de Fisque Menuco Roca, se realizó un plenario provincial del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, con referentes de distintas localidades. Durante el encuentro se denunció el aumento de hambre en los barrios populares y la paralización de obras de integración sociourbana. El referente del espacio, Juan Marco Fernández, explicó que si bien el gobierno provincial anunció una tarjeta alimentaria luego de muchos meses de lucha, su implementación fue bastante limitada. Que yo te digo, si tuviera un impacto masivo, si nosotros hiciéramos el universo de esa tarjeta alimentaria de forma masiva, tendría un impacto significativo. Pero ¿qué pasa? Vos no resolvés el problema de alrededor de por lo menos 90.000 personas en la provincia de Río Negro que están entre la pobreza y la indigencia. No lo resolvés si aplicás esa tarjeta. Y el cupo actual está alrededor de los 15.000 cupos de esa tarjeta. Tenemos a partir de mayo 110 personas, rionegrinas y rionegrinos, que quedaron sin trabajo por la falta de financiamiento del Gobierno Nacional de las obras de integración sociourbana. Y no solo que quedaron sin trabajo esas personas, sino que las personas de los barrios quedaron sin las obras que estaban ejecutándose. Estamos hablando de conexiones intradomiciliarias de luz que garantizan que no hayan incendios por conexiones eléctricas precarias en los barrios populares. Estamos hablando de un centro comunitario con centro de salud, galpones de acopio, un montón de obras que, como te digo, no solo implican trabajo y actividad económica en las localidades, sino también concretamente mejoras en las condiciones de vida de las personas de esos barrios. Desde la organización convocaron a sumarse a la Jornada Nacional de Lucha del próximo 7 de agosto bajo la consigna Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Empecemos a convocarnos para el 7 de agosto, nuestra Jornada Nacional de Lucha, que lo hacemos históricamente por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Bueno, este año tiene que tener su correlato en la provincia, así que seguramente vamos a estar organizándonos, convocando para en las distintas localidades replicar esa jornada nacional, que ni más ni menos apunta a garantizarnos la dignidad humana, ¿no? Los derechos más básicos, elementales que necesitamos y que vamos a conquistar más tarde que temprano, decía un compañero. Informó para Farco Radio Encuentro desde Viedma, Río Negro.